Venimos en una carrera sin fin, pero por suerte tenemos una comunicación telefónica para desasnarnos un poquito en tema educativo de la provincia de Córdoba. Para eso nos vamos a comunicar con un viejo compañero y amigo de la casa. Axel, ¿estás ahí? Sí, hola, ¿qué tal? Axel. Un saludo para vos y para todos los compañeros y todos los oyentes. Te extrañamos, Axel, acá, ¿eh? Bueno. Ya vamos a volver. Vamos a volver, es el grito que se escucha en más de un lugar. Y contanos, Axel, ¿qué está pasando ahora en la situación? Vos estás en una asamblea de UPC. Sí. ¿Querés nosotros estamos contextualizarnos un poquito? ¿Cómo? Contextualizarnos un poquito, por favor. Bueno, mira, te cuento, y a la audiencia. Estamos en un conflicto gremial que ya viene de este segundo semestre, se inició porque, bueno, el gobierno provincial se había comprometido en un documento que hemos firmado a principios de este año, en donde se comprometía a reabrir la pauta salarial si la inflación sobrepasaba la tasa del 25%. Uh-huh. Y ahora desconoce el documento y se planta en que no va a abrir la discusión salarial. Sí. Entonces, a raíz de esto, también, o sea, se mantiene ese conflicto, pero además se suma las evaluaciones del operativo Aprender 2016. A ver, ¿qué pasa con eso, Axel? Contanos. Bueno, mira, en las evaluaciones es algo propio de, digamos, de la docencia. Sí. Todo proceso de aprendizaje necesariamente está hermanado con las evaluaciones. El tema es el para qué de los resultados de las evaluaciones. Ajá. Si es para mejorar el método de aprendizaje o si es para punir, ¿me entendés? Sí. La diferencia entre uno y otro. Para hacer como estos resultados, o por lo menos para direccionar las políticas educativas, que es lo que al giro que se está tendiendo, digamos. Entonces, bueno, girar la política a los resultados de las evaluaciones implica un corrimiento de la política educativa hacia otro paradigma, que era el que estaba imperando anteriormente, que es el de la inclusión. Y gira hacia el paradigma del mérito. Entonces acá tenemos en tensión dos modelos. Uno, el modelo de la pedagogía de la igualdad contra el modelo de la pedagogía del mérito. Chan, chan. Entonces, bueno, frente a esto, el gremio también elabora un documento en donde plantea las limitaciones que tiene este operativo 2016. El operativo de evaluación no es nuevo, ya se venía haciendo, vamos a ser honestos, ya se venía haciendo, pero se venía haciendo para enriquecer, ir mejorando en la calidad educativa, siempre desde un punto de vista integral. En cambio ahora se recorta las áreas en las cuales se evalúa. Sí. Entonces, y se centra en los datos, en las cuestiones matemáticas, en las cuestiones de sociales, y en algunas otras se obvia. Entonces, nosotros como docentes nos parece que las evaluaciones son inherentes al proceso educativo, pero también tienen que ser en un contexto integral. Claro. En donde no solamente se evalúe el dato, sino también se evalúe las características, las condiciones en donde se produce el hecho educativo, y que vayan mucho más allá y que sean para enriquecer el proceso educativo, no simplemente para recolección de datos que sirven nada más que para unos números estadísticos y para saber si se cumple o no con los lineamientos delineados por organismos internacionales. Axel, ya. Te habla Verónica Hellman. Hola, ¿qué tal, Verónica? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bien, una pregunta. Ustedes, que como docentes, ¿qué espacio tienen para proponer criterios o para participar en esa decisión de los criterios de evaluación en este proceso? Bueno, eso también es otro de los puntos. Uno de los puntos era que antes las evaluaciones, si bien eran organizadas, estaban organizadas por el gobierno, había una instancia previa que era la consensuación de los ítems a evaluar por parte de los de los gremios, o sea, de la CETERA y de los gremios provinciales. Ahora eso no está más. Directamente no hay espacios de diálogo, sino que es un formulario que viene, se baja directamente y bueno, se procede a la evaluación del alumno. Axel, ¿cuál es el origen de este tipo de evaluaciones? Porque uno siempre piensa y se las imagina como recomendaciones del Fondo Monetario o similares en ámbito educativo. ¿Hay algo de eso? Y mirá, sinceramente no estoy muy adentro de ese tema, de quién pero, la organizó. Pero se hacen no solamente en Argentina, sino en varios países. Sí. Son, por lo general, en todos los países se hacen evaluaciones y los organismos internacionales lo recomiendan cada 2 o 3 años. Ahora encima se toma la práctica, el gobierno actual, nacional, de hacerla anualmente, lo cual también nos parece un detalle que no es menor, sino que anualmente quieren ir haciendo tipos de evaluaciones para ir monitoreando cierto tipo de estadística y que no vaya a ser cosa, nosotros lo vemos, digamos, con algún tipo de recelo, porque no vaya a ser cosa que ese tipo de monitorización signifique también una nueva página de la precarización del trabajo docente. Sí, a mí esto me hace acordar a los 90 cuando se discutía la Ley Federal de Educación y se hablaba de los rankings de escuelas, ¿no? De medir a las escuelas en relación con ese rendimiento que tienen, ¿no? Como que el presupuesto para sí, las escuelas. Sí, y atrás de eso, copiar el modelo chileno, que a mayor rendimiento educativo en esos parámetros, ¿no? Uh-huh. Dentro de esos parámetros, mayor asignación de partidas presupuestarias o de fondos. Y ir empezando a entrar de a poco en el modelo de de mayores logros, mayores recursos, como si las personas pudiéramos tener, o sea, ir para atrás con el paradigma de la igualdad, como si algunos tuvieran más derechos a más asignación presupuestaria que otros. Claro. ¿Y ustedes han podido tener alguna instancia con las familias para como discutir este bueno, tema? Bueno, mira, este último documento que ha elaborado UPC recién esta semana, ha llegado a las escuelas. No hemos tenido todavía la oportunidad de hablarlo con las familias. Sinceramente, en algunas escuelas ha ocurrido, en otras no. Pero nos parece un tema que no es menor, es un tema que merece mucha visibilización, porque no está visibilizado, y es un corrimiento diametralmente opuesto al paradigma, digamos, de la inclusión y de la igualdad al cual veníamos, sinceramente, avanzando año tras año durante un proceso de estos años, y que, si bien es cierto, no habíamos mejorado sustancialmente, creemos que el arranque y el cambio de paradigma no va a ayudar a mejorar, al todo lo contrario. Axel, todo lo contrario. Y aula adentro, te pregunto, ¿cómo haces para sortear esta esquizofrenia de que te bajan una línea en un sentido y vos intentás educar en el otro sentido contrapuesto? ¿Cómo haces para gambetear esa situación? Y bueno, sinceramente es un escenario bastante complejo. No tiene una sola resolución. Es más, estamos en una asamblea que ya tendría que haberse terminado hace una hora y seguimos debatiendo, porque no, nos parece que esto no tiene una sola pata, tiene múltiples aristas y que, bueno, cada una amerita una discusión profunda de lo que queremos como educación para la provincia de Córdoba y para nuestro país, y si esa educación que queremos para las generaciones futuras y nuestros hijos y nuestros nietos, queremos, digamos, qué modelo de educación queremos para nuestros hijos. Entonces, desde ese punto nos paramos y, bueno, sinceramente, en este momento no estamos, estamos conscientes de que no estamos en un momento de quizás llevar adelante nuevas conquistas, sino que más bien estamos en un movimiento en donde nos estamos aunando hacia una resistencia hacia este tipo de cambios. O sea, hemos virado de el avanzar hacia nuevas conquistas por detenernos a por lo menos no perder lo que hemos conquistado. Claro, totalmente. Axel, y volviendo al tema gremial y ya para ir cerrando, sí. ¿Qué posibilidades concretas hay de que se reabran esa situación de negociación con el gobierno provincial? Y mira, volvemos, digamos, a las complejidades. Sí. Dentro del mismo colectivo, digamos, gremial, hay profundas discusiones, hay sectores, digamos, hasta encontrados, siempre dentro, digamos, del diálogo y de la negociación. Y bueno, por ahora el horizonte no es favorable hacia la apertura de las negociaciones. Pero bueno, también somos conscientes de que es un colectivo bastante maltratado por parte de la patronal. Claro. Y también tenemos que decir que es un colectivo que está maltratado y visto también desde la cuestión de género, porque es un colectivo mayoritariamente compuesto por mujeres y que muchas veces se usa por ahí esa cuestión natural que tienen las mujeres de estar siempre del lado, digamos, de la parte más débil, que es el alumno, que es el niño, que es el aula. Y esa sensibilidad a veces está puesta en contra, digamos, de nosotros mismos, porque a veces nos conmueve estar con nuestros niños, con nuestros alumnos, y a veces dejamos nuestros derechos por estar en el aula. Y eso muchas veces nos la patronal lo usa en contra nuestra, y bueno, tenemos hoy un nivel, digamos, de vocación por la continuidad de la lucha que, digamos, está peleado. O sea, estamos en un 50 y 50. Hay gente que quiere continuar y, además de eso, los descuentos feroces que nos hacen cada vez que organizamos los paros o las asambleas. Sí. Las horas de asamblea también nos las descuentan. Así que, bueno, hay gente que es sostén de familia y entendemos que no podemos estar en un contexto en donde las cosas aumentan todos los días, que a nosotros nos descuenten ferozmente mes a mes. Entonces, bueno, es una situación compleja de la cual, bueno, creo que vamos a salir fortalecidos como colectivo de trabajadores, pero bueno, nos tenemos que dar los espacios de discusión y para eso acá estamos, digamos. Bien, excelente, Axel. Muchísimas gracias. Clarísima la nota. Y acá está Radio El Grito siempre abierto para, bueno, cualquier cosa que quieras manifestar desde ahí. Bueno, les agradezco haberse comunicado con nosotros y les agradecemos también el hecho de que puedan poner en la escena y en la agenda de la sociedad este tema que no es menor, no es complejo, porque significa el debate de lo que queremos como sociedad de cara al futuro. Si queremos, digamos, una sociedad en donde se premie el mérito, que muchas veces sabemos que el mérito no es privado, sino que muchas veces el mérito significa la consagración de un logro que muchas veces no todos partimos del mismo lugar, es una carrera desigual, porque no todos salimos desde el mismo lugar, o sea, caemos en la trampa esa de decir lo conseguí por mi propio mérito, pero el mérito no es nunca individual, el mérito siempre tiene que ser colectivo, el mérito es auténtico si es colectivo. El mérito individual lo único que consagra es un solo dato, que es que él llegó el que tuvo la mejor oportunidad, nada más. Pero no todos salimos de la misma gatera, de eso se trata. Y ahí tiene que estar, pensar en ese sentido significa pensarnos como sociedad, como conjunto, como colectivo, con el que tiene más oportunidad, pero también con el que no tiene ninguna. Clarísimo. Entonces, Axel, en clarísimo. Queremos avanzar y les agradecemos por estar ustedes en ese lado, apoyándonos en esta lucha, ¿no? Que no va a ser fácil ni tampoco va a ser corta. Buenísimo, Axel. El aire de Radio El Grito pide a gritos barrilete de colores. Bueno. Sí, y es una deuda que la tenemos y la vamos a dar también. Así que les mando un abrazo a todos enorme y también los extrañamos. Dale, todo el colectivo de Radio El Grito te manda un abrazo enorme y apoya la lucha de los docentes. Un abrazo, hermano, gracias. Gracias, gracias, gracias por todo. Nos vemos, un abrazo. Nuestro Valle. Contacto telefónico.